Suratul Mursalat, las pruebas enviadas. De entre los importantes contenidos de esta sagrada sura, encontramos el de la resurrección, el juicio y la justicia que en él se establezca. La amenaza a quien lo desmiente, repitiéndolo junto con la maldición 10 veces, el atemorizamiento con las vejaciones y castigos, como a su vez las albricias a los temerosos, de lo que encontrarán de disfrute y delicias. Concluye la sura con una maldición para todo incrédulo que no acepte el Corán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. Juro por las aleyas enviadas a través de Gabriel, la paz sea con él, a Muhammad, que la paz sea con él, para sabiduría y bien. Estas aleyas determinan el final del resto de las religiones anteriores, abrogándolas definitivamente, y también juro por las aleyas reveladoras de sabiduría y guía a los corazones de todo el universo, y también juro por las que distinguen claramente entre la verdad y la mentira, y juro por aquellos que lanzan a la gente su amonestación, que les beneficia y no les deja excusa. Ciertamente que la llegada del día del juicio, que se les había prometido, será sin duda inevitable. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت. Cuando las estrellas pierdan su luz, el cielo se resquebraje, las montañas sean desintegradas y diseminadas por los vientos, y cuando a los enviados les sea marcado el momento en el que atestiguarán en contra de los pueblos desmentidores a los que fueron enviados. ¿A qué día fueron retrasados tan importantes acontecimientos? A un día en el que será establecida la diferencia entre las criaturas. ¿Y qué te hará entender lo que es el día del fallo? Será una perdición eterna para quienes desmintieron las promesas de los enviados. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ¿Acaso no hicimos perecer antiguas naciones que desmintieron a sus enviados? A las primeras les siguieron las últimas en perecer. De esta misma forma, vehemente haremos con todo pecador que no cree en Dios. Ese día será una perdición para los desmentidores por lo que les habíamos prometido. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ¿Acaso no os hemos creado de agua insignificante que es el esperma? Y hemos hecho que esa agua en un receptáculo se establezca para que se complete su creación y formación por último hasta un momento que ya es conocido por Dios y predestinamos su creación, formación y salida. Y qué excelentes creadores que hemos sido. Perdición en ese día para los desmentidores por la gracia de la creación y la predestinación. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ¿Acaso no hemos hecho de la tierra un lugar de reunión? En su superficie hay vivos que no pueden ser contados, y en su vientre muertos imposibles de enumerar. Haciendo en ella montañas firmes altas, y os hemos dado de beber agua dulce, fácil de tragar. Perdición en ese día para los que niegan esas gracias recibidas. ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. El día del fallo les será dicho a los incrédulos: id hacia el infierno que negabais, id hacia el calor del humo del infierno, el cual se divide por su grandeza en tres. Ese día no habrá protección del calor, y no servirá de nada su sombra para el calor de las llamas. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Por cierto que el fuego arroja lo que se desprende de él, chispas, como castillos en su enormidad, como si las chispas fuesen camellos negros teniendo a amarillo pardos. Perdición en ese día para los desmentidores de estas cualidades. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Esto es lo que se os contó acerca del día en que no podrán pronunciar palabra que les beneficie, como tampoco tendrán permiso para expresarse y no podrán excusarse, ya que no tendrán excusa. Perdición en ese día para los desmentidores. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Ese es el día de la separación entre el justo y el desmentidor, siendo cada uno recompensado o castigado según lo merezca. Os hemos reunido, desmentidores de Muhammad, junto con los antiguos desmentidores como vosotros. Si es que poseéis algún truco que os libre de este castigo, empleadlo, traedlo y liberaos de mi castigo. Perdición en ese día para los desmentidores de la amenaza de Dios. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Por cierto que los temerosos del castigo de Dios estarán protegidos por sombra grandiosa y manantiales que fluyen y frutas con las que se deleitarán y disfrutarán. Y se les dirá en señal de bienvenida y honores: comed y bebed placenteramente por lo que habéis obrado píamente durante la vida mundanal. De esta manera, con dicha recompensa maravillosa, recompensamos a los que hicieron el bien. Perdición ese día para los desmentidores por haber perdido el paraíso. A los incrédulos se les dirá: comed y gozad de un disfrute perecedero. Por cierto que sois impios al asociarle a Dios otras divinidades. Perdición en ese día para los desmentidores. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Y cuando se les decía: orad a Dios y temedle, no temieron ni oraron, sino por el contrario, se aferraron a su arrogancia. Perdición en ese día para los desmentidores de cuanto les ordenó Dios y les prohibió. ¿En qué escritura fuera del Corán han de creer, si es que no creen en él, siendo que es un milagro celestial y divino?